QQG y Estéreo 97 presenta 60 minutos de música de un mensaje diferente. Aquí comienza Punto Extremo. Hey, ¿qué tal? Bienvenido y bienvenida al final de temporada de Punto Extremo por Estéreo 97, el final de esta décima temporada y el comienzo de este epílogo. Soy Jesús Beltrán y en esta ocasión acompáñame recordando canciones de diferentes temas que marcan el año 2012. A continuación, el recuento nacional de este año. Disfrutarás de las 15 canciones más importantes que rotaron por Punto Extremo, realizadas y producidas en Bolivia. No te separes, aquí comienza el final de temporada de Punto Extremo. Extremo 15. Deus meu, eu te entrego. posición número 15 escuchaste a Vinilo con su canción Deus. Extremo 14. Ahora el primer tema que llega desde el interior de Bolivia. El puesto 14 llega junto a Atrios. De su producción Salida de Emergencia, escuchas Respiros en su versión en vivo. Punto extremo. ahora a la posición número 13. Abel Barra se hace presente. De su producción, Tu Presencia, él lanzó su primer promocional, Yo Quiero Vivir. Extremo 13. Rendirte todo el corazón y gritar, solo en tu presencia yo quiero morar. Minuto a minuto en toda oración, mi anhelo será rendirte una canción, cantando y danzando con júbilo ser. Yo quiero soñar, quiero que mis labios solo hablen de tu majestad. Yo quiero vivir, yo quiero soñar, quiero que mis sueños sin ti se conviertan en realidad. No existe nada más bello que estar cantando tu gloria. Otro tema suave ahora empieza a sonar. Es el extremo número 12. Red Evan te trae el tema Parar el Tiempo. Extremo 12. Tratando de parar el tiempo. Cuando estás al lado mío y poder eternizar este momento juntos. Y yo quiero las cosas salgan mal. Ayúdame a comenzar donde parecía un No te separes de la sintonía de Estéreo 97, porque después de la pausa viene mucho más de este anuario de Punto Extremo de música nacional. Por la número uno, enseguida regresa Punto Extremo.